bolsillos, siempre mirando al suelo. La barba sin afeitarme desde hace 3 días ya. Enciendes un cigarrillo, no paras de fumar. Las noches son eternas, de día mejor ni hablar. Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás allí? Y empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién te ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién te ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? Esperanzas, en algo debes cambiar. Piensas que ya es bastante, no debes sufrir más. No hay mal que 100 años dure, ni quien los pueda aguantar. Sabes que tienes derecho a tu felicidad, pero mientras llegas